últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Show. Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros. Sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, décimo novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola, amigos de los pasteles. ¡Guerra de pasteles! ¡Agáchense y cúbranse! ¿Cómo puede ser que dentro de la nave María Tijuana haya información cruzada y que nosotros quedemos de la manera que quedamos? De la muda. Yo creo que sí. El cartel estaba incompleto. Tenía el durante todo el programa del día de ayer, la muda estaba con un hermoso cartel que decía ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y lo señalaba. Entonces decimos, bueno, es muy amiga de la PAM. Póngale, y debe estar presentando el cumpleaños de la PAM. Lo que desconocíamos era que era 28 y lógicamente era el cumpleaños del Capitán Roger Vinilo. Disculpe, Capitán. Lo lamentamos. Al final del programa se puso de pie y dijo, nadie me quiere. Nadie lo quiere, Capitán. Así que, bueno, y ya es tarde. No, lo queremos, Capitán. Lo queremos, lo respetamos. Sé que sí. Pero ya... Le debemos el regalo. Igual usted está igual que nosotros, o sea, viviendo con un calendario realmente extraño. Uno se recuerda cuando... Me parece que fue mi cumpleaños, ¿verdad? Sí, cabrón. Bueno, entre la guerra de pasteles... Igualmente, es un ser de esos que no le gusta festejar el cumpleaños. Sí, y que mira como diciendo, bueno, está bien, basta. Pero tienen ciertas características de histericia masculina, como la que yo poseo, que detesto mi cumpleaños. Pero si todo el mundo se olvida de tu cumpleaños, es como que te da, ¿no? Sí, bueno. Ah, puta, que no existo, qué mierda. Bueno, cabrón. Felicidades. Sí, luego hubo pastel, hubo... Igualmente no pudimos levantarle el ánimo jamás. Señores, con ustedes, el Capitán Roger Vinilo. Sí que sí, más viejo. Con un año más encima. Más avejentado. Más experiencia, más arrugas. Más tembleque en las manos. ¿Hasta qué edad se puede ser piloto astronáutico, Capitán? ¿De aquí? Porque de aquí toda la vida, ¿no? Se va a jubilar de esto. No, porque veo que los cirujanos, en determinado momento, yo ya me retiro de la cirugía, opino desde afuera, pero ya no me meto con nadie. Y el Capitán Roger Vinilo lo tendremos para siempre. Sí. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de los carteles, La Muda. Sí que sí, estaba chulísimo el cartel, igual que tú. ¿Qué carajo dirá el cartel de hoy? Porque nosotros tenemos que interpretar completamente. Tiene que ser completo el cartel, ella tiene razón, tampoco puede escribir feliz cumpleaños, Capitán Roger. Pues queda mal. No ganamos pa' hojas, ya sabe. Tu trabajo perfecto. Gracias, Muda, no se preocupa por nada. Culpa fue de él. Sí, señoras y señores, con ustedes el auténtico responsable, el que debió en determinado momento entrar. ¿Cómo interrumpe? Póngale, sé que sé. Codazos, o interrumpe mamada y media. Podría haber entrado y dicho, está de nuestro lado, él tampoco. Usted no lo quiere nadie, usted no quiere a nadie. Claro, sí, así como quiere que lo quiera. Así no hay justicia. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, les Mico. Sé que sé, Mico, nosotros te apreciamos. Sí, y pone como todo escudo la chamba. Dice, mucha chamba. ¿Usted se olvida de respirar por la mucha chamba que tiene? En cualquier momento, saltando de un sitio al otro, huimos de nuestra propia sombra y rodeamos el incendio de nuestra insatisfacción envueltos en gasolina. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. from Washington D.C., Estados Unidos de Norteamérica, y era el Milko. Hola, Milko. Les quería contar algo que le pasó a mi hermano hace unos días. Hace unos días. Sí, él trabaja en un hospital veterinario. Ajá. Una de las doctoras llegó con una paloma herida y casi en estado de hipotermia por haber pasado toda la noche en la calle. Al no parecer... es una metáfora. No. Es una paloma. Lo que ocurrió. Sí. Llegó con una palomita, sí. Lógicamente que había estado a la intemperie, como están todas las palomas. Sí. Y como todo veterinario que ve un animalillo herido, en mal estado, ¿qué hace? Lo recoge y lo lleva a la clínica donde trabaja. Sí. Entonces, bueno, ahí está. Ustedes dirán, las palomas todas están en la calle. Sí, pero esta estaba herida. Estaba herida. No estaba herida. En medio de una plaza, póngale, toda con hipotermia, 0 grados en estos momentos en el Wine. Terrible. Al parecer la había golpeado un auto y estaba en muy mal estado. En este hospital veterinario, la mayoría son mujeres, así que ya se imaginan, todas tenían que ver con la pobre palomita, ¿no? Hasta que bueno, ya estaba sana y salva. Luego de varios días, con las curaciones, con todo el cariño que le brindaron las doctoras, y con el amor, lógicamente la palomita ya estaba mejor, lista para seguir su camino por la vida. Pero mi hermano me dijo que afuera hacía mucho frío, estamos hablando de 0 grados centígrados, así que todos, o todas mejor dicho, salieron por la puerta del patio para ver cómo la doctora que la rescató de la muerte le salvó la vida junto con todas las otras doctoras. Finalmente dejaban en libertad. Supongo a la que deberían estar palomita. Tomando fotos, filmando. Ahí había, estaban con los celulares. Sí. Fue un momento emotivo. Yo me imagino. Que nos fuimos como, a salvar para celebrar. Sí. Es como el Espíritu Santo que va a salir. Claro. Entonces, aparte, era uno de esos soles invernales que a pesar del frío daban una luminancia a esta especie de escena que era realmente emotiva. Cuestión que la escena era como realmente de película. Todos esperábamos ese momento en que emprendería vuelo nuevamente y sería libre otra vez gracias a la intervención del ser humano doctorado en ciencias veterinarias. La doctora estiró los brazos en lo que sus dos manitas sostenía la sobreviviente palomita y abriéndolas lentamente le daba la libertad. Pero no pasaba nada, como que la paloma no levantaba vuelo. Y porque estuvo mucho tiempo sin volar. Es el frío, empezó a decir una de todas las viejas que estaba ahí. Ah, ¿no? Es probable, sí. Es el frío. No, es que ya se acostumbró a estar con los seres humanos y estuvo muy a gusto. Ahora debe emprender vuelo, pero será un momento difícil. Bueno, al final vamos a echarle porras, así la paloma vuela. Y ahí estaban todas las doctoras diciendo: go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. Go, go, go. Animaban todas para que emprendiera vuelo el ave. La paloma miraba, ¿no? Fue muy emocionante y es así como la doctora, entusiasmada por las porras, decide darle un pequeño empujón, arrojando hacia arriba a la paloma, dándole la altura adecuada para que volara. La paloma abrió sus alas y empezó a volar. Volaba nuevamente en el límpido cielo. Era libre. Y de pronto empezó a perder altura. Poco a poco. No podía volar bien. Volaba como en círculos, espiralándose. Y caía, caía, caía, caía. Y más porras. ¡Go! ¡Go! ¡Go! Gritaban las doctoras dándole ánimo. Pero no, fue bajando, bajando, bajando. Hasta que cayó en la jaula donde estaban dos Rottweilers. Sonidos e imágenes de la sabana africana. Y bueno, quería ni contarles, ¿no? No quedaron ni las plumas del avechucho. Tenía que morir. Y las doctoras todas desilusionadas hicieron... Se dieron media vuelta y siguieron con sus quehaceres. Sí, que sí. Los perros no dejaron ni la pluma de la palomita. Como dicen, nadie se muere en la víspera. Sí. Una paloma que creía en su destino. Exactamente. Tan férreamente que allí fue a parar. ¡Foco del DF mexicano! ¡Hola, Foco! Quiero agradecerle al señor Eliomar Tecolote de Boer por los halagos, Bertín. En el programa. programa en que no, me halagó. Por favor. Y este es otro chistorete, que llega un borrachito a la casa y empieza a gritar, ¡Zapata! ¡Arriba Zapata! ¡Arriba Zapata! Y en eso la mujer se asoma por la ventana y le dice, ¡cabrón, hasta revolucionario me saliste! ¡No, vieja! ¡Arriba Zapata, que vamos a coger! ¡Claro! Sí, mire, no, ni para entrar en el concurso, no, ¿eh? No. Foco, estamos celebrando el cumpleaños del Foco el día sábado en la hija de los apaches. Perfecto. Así que todos, por favor, sí, cumpleaños. Muchos cumpleaños. Yo no sé cómo esta gente parece conejos y a esta altura del año están esporando y ahí están todos los chamacos cumpliendo años. El Chofu de Medellín, Colombia. Hola, Chofu. Un amigo le dice al otro, si yo me acuesto con mi jefa y me da una enfermedad venérea, ¿cómo debo escribirlo en la hoja del hospital? ¿Como accidente laboral o como accidente doméstico? Y se retira el Chofu. Está bien, gracias. Nosotros desconocemos. No, yo supongo que de las dos cosas. Sí, las dos tiempo cosas, y eso. Cosas. Hola, ¿cómo están? Soy el Zamora de Narcolaredo, México. Ah, hola, el Zamora. El pinche brujo y el ogro, que son dos cabrones. De ellos me quiero quejar, ¿no? Ah, esto vengo, sí. No es un chistolete, ni mucho perfecto, menos. Perfecto. Me tomaron una foto cagando y la pasaron a todos los cabrones de la oficina. Bueno. Así que por favor manden un chinga a su madre a ese par de comepollas. No hay que cagar con la puerta abierta. Zamora, usted es muy exhibicionista. La sí. Gente ahora usted posee se celulares, cámaras usted y demás se lo tipo de cosas. Por lo tanto, usted se lo merece. La raza humana inventa la manera de autodestruirse. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. ¿Qué tal, María Tijuanenses? Les escribe la Isaac desde el Distrito Federal Mexicano. Hola, Isaac. Desde donde les escribo que me fue bastante bien en el examen para el máster en Administración y Políticas Públicas. El primer paso ha sido dado. Sé que sé. Isaac va camino recto hacia ser un Master of the Universe. Bueno, ya pensé que me iba a ir como el orto, pero como me la pasé los 15 días estudiando como nerd, al menos algo se me pegó en el cerebro. Es que quizás le fue como el culo, pero no, sí. Hay culos que le va muy bien. Hay culos. Claro, mírense, cabrón. Que nada más. Hay culos muy famosos. Nada más aparecen por ahí y firmaron contrato. Sí, que sé. Claro. Dice, bueno, cuestión que, nada, al menos algo se me pegó en el cerebro de que ya lo tenía bastante oxidado de no pensar y el cual estaba flotando en chela desde hace años. Y pero la chela lo mantiene en un estado así, ¿no? Es como una cosa. Dice, el examen constó en álgebra, aritmética, geometría analítica, comprensión verbal, ortografía y al final un ensayo sobre la aplicabilidad de las políticas públicas en México. En las par, yo no entiendo qué se relaciona el álgebra con las políticas públicas en México, pero debe tener que ver. Pero debe tener que todo ver. Todo tiene que ver. Sí, sí, sí. Dice, en las partes matemáticas, si es un máster. Me fue bastante bien en las matemáticas, las EX igual 2Y barra 5B más 4. No debe aplicar todos sus conocimientos en este momento. Sí, me la pelaron mil veces. Dice, pero en donde sí parí chayotes, fue en el ensayo y en la comprensión verbal. Tenía que leer unos textos bastante rebuscados y científicos y del cual venían preguntas de cómo, después del texto leído, ¿cuál es la idea principal de la autor? ¡A la madre! Si no nos hubieran dado tan poco tiempo para comprenderlo, otro gallo hubiera cantado. 4 horas después salí de... 4 horas le dio para comprenderlo. La... Y necesita más. Isaac, mire no, usted. No. Yo, la parte de las matemáticas yo se la dejo lado. Sé que sé. Le digo, no, en 4 horas esto a Einstein le llevó 554 póngale, años sé. Y el imperio azteca. Y no sé, y le bailo algo y me dedico al ensayo. En 4 horas tienes que sacar la idea principal. Sé que sé, güey. Sí, bueno, dice, si no le hubiera dado tan poco tiempo, lo hubiera respondido. Salí del examen solo, triste y muy contento de que ya no tenía preocupaciones ni nada que estudiar. Unas chelas me relajaron bastante y ahora esperar un mes para el resultado del examen. Un mes se toma para el resultado. ¡Chale! A usted le dan 4 horas, claro, y ellos se toman un mes. Está muy mal. Así estamos, ¿eh? Sí, que sé. ¡Qué bárbaro! Bueno, el cual aún no me asegura que pase automáticamente. Aún después del resultado falta una entrevista en donde te preguntan el por qué quieres entrar a la maestría. Y después un curso propedéutico. ¿Qué es propedéutico? Aquí me cagó. A mí ya me cagó con el curso. Me dice propedéutico y yo le digo, no, bueno, está bien, bueno, pasé el examen todo, pero le agradezco mucho. Son de 8 horas para filtrar a la gente que debe entrar al máster. ¡Chale! Si la tengo... ¿Pero qué es gratuito el máster que tanto filtran? Yo creo que directamente es mucho más complicado esto. Dice, espero que alguien algún día quiera felicitarme por mi máster y ponerme la canción de He-Man, Master of the Universe, y sea el maestro Isaac. Falta mucho. Es demasiado. Sí. Esto recién empieza. Estos son los primeros pasos de una larga carrera. Del Via Crucis, como del usted Via Crucis dijo. Del máster. Sí. Molinda, en medio de los cerros Honduras. Ah, hola, Molinda. El Via Crucis continúa, dice. Ve. Sí, pues mire el ejemplo. Resulta que los de la maestría no pudieron ser más considerados y pedirle a mi papá que pase a uno de sus alumnos por en medio de los cerros. Y mi papá, que aún es más considerado, decidió invitarla a almorzar a mi casa. Uy, la tía se pasaba hablando de lo genial que era la maestría y lo importante que era tener una. Y ella estaba con toda la frustración, claro, de robarla. Sí. Es lo peor. Y la miraba a la vieja con odio. De terror. Porque ella quiso hacerla. Y la, claro. La frustraron. No. Y no que te viene una vieja a cenar a tu casa. No, una maestría hay que tener. Porque sí, una maestría, si no eres una Marta cualquiera, vivir, claro, que quedas en la vida perdida en medio de los cerros y mamá y media. Y a la estaba midiendo con el cuchillo. Sí, Molinda. Sí, es lo mismo. Eso termina mal. Yo miraba el cuchillo esperando que me aparezca alguna posibilidad mental oculta y se le cortara la lengua. Pero no, la tía seguía con el rollo mientras yo intentaba ahogarme comiendo arroz. Bueno, la verdad es que la ley de Murphy sigue en pie. No basta con que la gente me dé por acá, me pregunte todo el tiempo de por qué no estoy estudiando. Con mi papá, que cumple 25 años desde que terminó su primera maestría, y encima viene y le dice, hace 25 años, voy a festejar. Yo era el Master of the Universe. ¿Y sabe con quién lo voy a festejar? Su primera maestría. Con todos los maestros. ¿Por qué tiene como 1000 maestrías? Por eso exige a la hija que tenga una. Porque él es el gran maestro. Es Yoda, el padre del gran maestro. Dice, si no, que hoy volvió a venir con la tía esa de la maestría. Pero, ¿cómo jode? Y su esposo a mi casa a almorzar. Que también tiene maestría. Por supuesto. Así que lo hice. Hasta la mascota tiene maestría. Sí. Dice, así que hice lo que cualquier cobarde haría. Fingí una enfermedad. Pues la vida sigue. El problema es así. ¿A dónde chingados va? Caos total. Besos, Molinda. Sola, triste y muy molesta. Para Master of the Universe, versión pirateada, te reto a que entres al IPAE. Si terminas, te presto mi frasecilla. Le dice a Liza que ya hay como una guerra de máster. Sí, aquí lo peor que le puede pasar a Molinda es que Liza obtenga el máster. Sí. Irá a celebrar contigo una cena íntima. Será inolvidable. Señor Lagartija, yo creo que ya ingresamos en... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. De Potosí, Bolivia, le sacaría la puta al disque de mi mejor amigo porque es un mentiroso y un hipócrita que hasta él mismo no se cree las cosas que dice. Además de partirle la boca de un beso a Ale Carrera porque siempre está tan excitante. Santiago de Cipolletti, Río Negro, República Argentina, tendría sexo con mi suegra, con mi cuñada y con mi novia porque todas están muy buenas. Pablo de Rosario, Argentina, le cuento que hace días está lloviendo como la mierda por aquí. Chompitas, cuánta que lo llamaba depredador. Y cuenta de que lo llamaban depredador por liarse con una señorita bien fea a la que llamaban depredadora. Panda Casi Thor de Lagos de Moreno, México, dice Casi Thor y se retira. Ana de Buenos Aires, Argentina. Vaca de Morelia, México, dice un saludo a todos en la nave, cabrones. ¿Podría la muda contar chistoretes? William Velázquez de Maturín, La Cruz, Venezuela, dice que los únicos que pueden decir groserías en Venezuela son Hugo Chávez, Díaz y su gobierno, y eso lo emputa. Alejandro Loco Juárez del DF mexicano dice, terminé pedo con el asalto a borrachos y cuenta que le tocó la mujer gorila. El amigo Ricardo también cuenta una historia del amigo Ricardo. Alejandro Loco Juárez, el Adolfo, el shopping, disco, set de Tucumán, baila y salte, critica solapadamente la sección de chistoretes. Acción Escuadra de Admin New Kermlerbrain, Estados Unidos de Norteamérica, seguro que quiero quejarme. ¡Oh! Gracias por leer mi queja. El Chaquetorcio cuenta un chiste de chaqueta. Minia Garganta de Guadalajara, Jalisco, México, aquí les doy otra opción para liberarse de los religiosos molestos y es muy extenso. Manolo, el que baila solo en Tijuana, México, cuenta un chiste que tiene como protagonista un enano. Cretin Blaster de Atenas, Grecia. Ah, hola, linda y bella cretin. Bueno, les cuento, ayer en mi universidad la mayoría votó para que se reanuden las clases. Recordemos que la universidad y todo el sistema educativo griego estaba en pie de guerra contra las autoridades que habían votado una ley que permitía, en cierta forma, el avance de universidades privadas dentro del sistema educacional griego, ¿no? Sí. Y entonces, ¡eureka! Todos los estudiantes, lógicamente, salieron a las calles. Revolución. Esto sumado también a unas cámaras que habían puesto en todo Atenas, sí, que hacían de una vigilancia, un panóptico circunstancial, metódico y asqueroso. Usted no podía hacer nada, que lo estaban viendo. Usted lo estaban viendo. Sí, sí, sí. Usted rompía alguna y lo veían. Viendo. Usted robaba y lo veían. Viendo. Usted le daba un beso a una señora y lo veían. Y lo veían. Bueno, a pesar de la represión estatal, a pesar del enfrentamiento de más de 1,000 personas con la policía el pasado 8 de marzo ante el Parlamento mientras se votaba la propuesta para la reforma educativa, cosa que no ha sucedido durante los últimos 20 años aquí, a pesar de los 70 detenidos a lo largo de más de 4 meses de universidades ocupadas, a pesar de las mentiras de los medios de comunicación y sus intentos de dividir a los manifestantes, a pesar de los centenares de químicos cancerígenos que nos han soltado y los disparos al aire, hay gente que piensa que ya es hora de volver a las aulas, porque hemos revolucionado bastante, eso dicen, y que no logramos nada así. Claro, con ese tipo de mentalidades individualistas, ¿cómo es posible que cambie algo? Y mucho menos si los ocupas cesan en sus en vez de multiplicarse. Dice, para que no se aplique la reforma, como había pasado en Grecia con algo parecido en el año 1979. En vez de seguir las movilizaciones, esta gente grita ¡basta ya!, aceptando su destino marcado y firmando por otros, por ellos mismos y por los demás. En fin, y al cabo no nos hacen caso. Vaya dignidad, chales, me enojé otra vez. En fin, puede ser que no tener nada de ganas de volver a esta maldita normalidad de clases aburridas. Ah, bueno, ya me despido. Voy a preparar las maletas. Un fuerte abrazo a todos. Mua, Cretin Blaster desde Atenas, Grecia, con todo su significado. Sé que sí. Porque vino significada, Cretin Blaster, ¿eh? Significativa. Significativa, significada y en toda su forma. Mirni desde la falda, Córdoba, Argentina. ¿Cómo está, Mirni? No me ha extrañado, ¿no? Bueno, yo a ustedes sí, porque en realidad no, a ustedes no. Nada más extrañé al mico, ya que me sentí solitario viviendo solo en Córdoba capital sin que nadie estuviera en mi apartamento. En tanto tiempo que no escribí, me han pasado las siguientes cosas, que son cuatro. A ver. Número uno, en la fiesta de un amigo casi terminé por cogerme a mi excuñada, sin quererlo, pero sin oponer resistencia. Claro, es decir, una especie de ameba. Sí, que iba. Número dos, un martes 13 me atropellé a una gitana que me quería robar, pero cuando me dijo, hijo, abre la billetera, allí te santifico los billetes, yo me reí, me cagaba de risa por dentro, porque solo tenía 10 centavos y un cospel. Al final... Mucho que iba a poder santificar. No, por supuesto, pero faltaba la cereza del día. Después me robaron el celular, dice. Ah. Es como lo de la paloma. Es como lo de la paloma. Sí, si te tienen que robar, te roban. Claro. Número 3. Jugué un partido de fútbol como titular. ¿Por qué digo eso? Porque a mí no me gusta el fútbol y para mí jugó muy mal, pero jugué como titular. Bueno, no se emociona porque debía faltar gente. Exacto, sí. Número 4. Aún no puedo coger. El 5 de abril es mi cumpleaños. Tengo 19 y, bueno, y nada. Y yo quiero que alguna chica... ¿Y hasta los 20 no puede coger? No, porque ustedes saben, vieron. Yo quiero que alguna chica que sea bonita y solidaria me ayude, ayude a este virgen crónico. Les dejo mi celular. Y lo peor es que, cabrón, deja su celular. Su celular 5439. Oye, güey, estás bien loco. No se preocupe. Dice, si no es una chica, que eso... ¿Qué? ¿Un perro, una gallina? No, lo que sea. Eso se dará cuando se deba dar. Sí, güey, no se preocupe. No, contacto. Luego termina haciendo mal las cosas que debe hacer. Sé que bien. Sé. Así que usted deja, de la vida. Deje que fluya, Y dice, por otro lado, y si no, que algún desintegrado que viva en Córdoba capital, así nos juntamos y bebemos unas chelas. Pero, ¿y cómo? Marque uno, opción. Sí. No, coge una vieja que venga. Quiero bomba o... Claro. Lo que venga. Luego lo conversamos. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com. Desde México, Astral Blast. Oh, ¿cómo estás, Tremblar? Bien. ¿Tiene que hablar así? Sí. Bueno, hable. Es que como el nickname da, ¿no? Sí. Bueno, llego a mi trabajo. Sí. La versión no puede andar todo el día siendo Astro Black. No. A veces uno tiene que chambear y esas cosas. Llego a mi trabajo y a la media hora, ya siendo bien puto tarde. Me ha encantado esa frase. Bien puto tarde. Es bien puto tarde. Sí. Esos que le meten puto a todo. No, es que bien puto tarde, esto está bien puto pendejo. ¿Qué pasó? ¿Qué puto? Y entonces, bueno, ya siendo bien puto tarde, llega la pendeja de la secretaria que se autodenomina asistente ejecutiva. Asistente ejecutiva. O sea, no soy secretaria. Nadie le dice así, pero ella dice: soy la asistente ejecutiva. Póngale. Sí, sí, bueno, una mamada. Y llega con una perrita, esas mariconcitas, las French Poodle, que se llama Nena. Ya, Nena. Dice, sí, y que traía indigestión. Ah. Entonces ya, no, la traje a la chamba porque tiene indigestión, la pobre nena, y la perra mirando desde el fondo de su bolso, cual perra de Paris Hilton, no cual la perra de Paris Hilton, sino cual perra de Paris Hilton, con cara de compungida. Bueno, ¿qué se puede esperar? Hasta el psicólogo la lleva la perra. Y esta imbécil, que para acabar... ¿Por qué acabar tienen chingar, que tener todos esos perritos? Y porque es como que necesitamos un perrito. Ah, sí. Claro, porque ya estamos grandes para andar con el peluche por la calle. Ah, tenemos 28, sí, 29, sí, 30, póngale, 40, 50 años. Y entonces tiene que tener vida. Y entonces tiene que tener vida. Ahí estamos. Está bien. Entonces, bueno, cuestión que... A mí me gustan mucho las pelotas. Para acabarla de chingar, esta vieja es gorda y pervertida. Ah. Ya la estamos imaginando. Sí, sí, dice, sí, si bien no permite mascotas en el condominio, a esta vieja le fue fácil meter. Lógicamente, es un perro de mierda, chiquitito. Sí, sí, sí, sí. Lo metemos como queremos. Al paso de 20 minutos, llega el jefe. Y, bueno, ve a la perra, pero el jefe es muy tranquilo y nada más le tiró una mirada de pestañitas enojonas a la secre. Se meten a la oficina y la perra, obviamente, o sea, el jefe entra eso a la oficina. Eso porque la secre es gorda. La secre, sí, porque sí, si estuviera bien pinche buena. Sí, le dice, qué lindo tu perrito. Le dice, ay, el perrito, yo tengo uno igual. ¿Qué? Sí, igual, sí, igual. Sí. No, es un Rottweiler, pero valió verga. Es igual, sí. ¿Por qué no los hacemos que copulemos los cuatro? Claro. Pero algo así. Pero bueno, la miró con cara como diciendo... Póngale ese. Aquí los pinches perros, tú ya sabes. Pero bueno, nada, no le hizo pedo ni nada. Se metió en la oficina el jefe y detrás la asistente ejecutiva. Sí. Lógicamente. Pero bueno, obviamente, la perrita siguió a su dueña. Y exactamente cuando cruzó la línea de la oficina del jefe, se tiró una vomitada de color naranja espesa. Hizo... la perrita. Chale, entonces mi jefe grita... ¡No mames, Bere! ¡Mira lo que me hizo tu pinche perra! Fue cagadísimo porque el jefe, pestañosito y medio maricón, sale despavorido por el olor a vomitada. Jefe, ¿qué es eso? ¡Uah! ¡Me arruinó el tapete! ¡Hizo de la chingada! Y no sabía quién culpar. En realidad quería patear al perro sí que en el sí, culo al, cantar, carajo. Al carajo y botar a la vieja. Pero bueno, cuestión que nada. Dice, y detrás de mi jefe, horrorizado, sale la secre llorando. Sí. ¡Oh! Como diciendo, ya perdí toda. Y detrás la perrita medio tambaleando. ¿No? Boy. Ay, creo que vomité donde no correspondió, qué pedo. Y ahí estaba, dice, y yo sentadito en mi lugar, apreciando todo el show, en panorámica. Perfecto. Asistente ejecutiva que no para de escucharme, maldito reggaetón y Hanson, y que es una pervertida sexual, que atiende perros maricones y que guarda todas sus conversaciones de Messenger. ¿Y la asistente ejecutiva limpió el vómito? Sí, y luego no sabemos qué pasó, porque en ese momento fue tal el éxtasis de Astral Black. Claro, sí. Dice, fue, no cabe duda que fue el mejor día de mi historia laboral. Seguramente. Quedará en la memoria. O sea, no importa ya si la vieja sigue llorando, si el jefe sigue horrorizado por los pasillos diciendo que alguien me limpie el vómito. Y si la perrita, no sé, se murió ahí o no sé qué madres. Quiero presentarles a mi hijo que tiene 13 días, dice David Sánchez de Delta, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. Ja, ¡hola, David! Bueno, ahora tiene más de 13 ahora días. Ahora tiene más de 13. Y debe tener 15 o 16 desde que llegó este pasa mensaje. El tiempo. Dice, está en cuidado intensivo, tenía gastrochisis, dice, nació como con parte de los intestinos afuera. Dice, con esto recordé muy pronto que soy católico. Y uno muchas veces recuerda lo religioso que puede llegar a ser cuando algo de esto le toca de cerca, ¿no? Dice, y tal vez esta sea la primera vez que quisiera dar las gracias y no un chinga su madre a mi trabajo, Minas de Oxbox, por la aseguranza médica a toda la familia. Voy a ser más bueno, no voy a jugar en internet tanto y no voy a hablar mal de Lagarto a sus espaldas. Bueno, me despido. David de Delta Colorado, que nos envía la foto. El niño se ve muy bien, está ahí con su madre, está con los cuidados intensivos. Sé que se me voy rock and rolleando con Maná de David Alvisa. Y bueno, porque está bueno ahora. Entonces, bien, el bueno rock and rollea con Maná. Pues si uno rock and rollea con otra cosa, ya le da gana de pisto, de fumarse algo y esas cosas. Está bien. Bueno, nos alegramos mucho, sinceramente. Sé que sí, cabrón. Este chingón, vivimos todo el proceso de este güey desde el día que dijo, me voy a casar. Y nosotros le dijimos, cabrón, ¿estás pero pedo? ¿Qué pedo? Pasar. Y ya se casó, ahí tuvo el niño y todo está saliendo bien. Chido, manténnos al tanto, cabrón, ¿eh? Un abrazo. Hola, cabrones, ¿cómo estás? Soy el mortal desde Zihuatanejo, Guerrero, México. ¿Cómo está, mortal? Sí, soy inmortal, en realidad, si quiere. Es inmortal. Claro. Ah, perfecto. Usted me es una categoría que difiere mucho. ¿Sabes? Con la otra. Sí. Dice, quiero quejarme de la pinche policía de aquí, de Zihuatanejo, Guerrero. La cuestión es que el sábado pasado salimos con los camaradas a tragar pizza y a dar vueltas. Y como a eso de las 2 de la mañana, ya yendo a camino a nuestras casas, uno de los camaradas vio un montón de patrullas y nos dijo, chale, ¿qué pasa aquí? Fíjense, bueno. Y nos detuvimos todos. Nosotros, como todos ciudadanos preocupados, nos acercamos a ver qué había pasado y era un accidente. Entonces, al ver el carro, se nos hizo como conocido y nos acercamos más para ver si lo conocíamos. Lo sorprendente era que eran como 8 patrullas de la policía las que estaban ahí alrededor, solo obstruyendo más el tráfico. Es decir, no hacían nada. Pero bueno, también estaban mirando. Claro, en eso se acercó un puerco, un policía, y dijo a toda la gente que estaba viviendo, a ver, cabrones, se me quitan de aquí, hijos de la chingada, que solo están haciendo estorbo, hijos de la verga. Y la gente se hizo para atrás. Sí. Cuando escuchó al policía tan educado pedir por favor un poco de distancia. Dice, yo le dije al puerco que si estaba bien, que nos íbamos a correr, pero que solo que me diera la chance de ver quién era el accidentado, porque se me hacía conocido el carro. Y para esto él me contestó, ¿qué no escuchaste, hijo de la chingada? Te me quitas de aquí inmediatamente. Todo esto acompañado de un empujón, inventándome la madre. Yo solo le dije que nada más no me empujara porque íbamos a salir mal. Ah, cabrón, de huevo. Dale, güey. No me empuje porque vamos a salir mal. Eso es de abogado, ¿no? Sí. No me toques, soy el doctor Curtiembre. ¡Qué mamada! Y ahí el poli dice, yo estoy hasta la madre drogado. Mejor me retiro y me meto en la patrulla. Pero no, cuestión que, güey, nada, ¿no? Un cabrón ahí chusma que estaba viendo a ver quién se había dado en la madre. No hay pedo. Ahorita le decimos, bueno, cuestión que nada, ¿esto cómo empieza? Que viene otro policía y dice, ¿qué pedo acá con ese? No, que se me está haciendo el rebelde, mi oficial, hola, mierda. No. Y entonces eran todos los policías contra ese güey. Lógicamente los amigos dijeron, no, momento, ¿qué se cree? Que estamos aquí, libertad de expresión y igualdad de condiciones. Póngale, es lo que generalmente grita uno desde el fondo cuando ocurre este tipo de cosas. Bueno, cuestión, todos en la patrulla. Al carajo. Y todos al carajo, todos al destacamento de policía, le dijeron, ahora van a hablar con el juez. Y nosotros felices, como no hay pedo, el juez es un civil, está como en un estamento de impartir justicia, no hay pedo. Ahorita le decimos al juez cómo estuvo el pedo y nos suelta. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que el cabrón del juez salió peor. ¡Chale! ¡Ah, no me venga con mamadas! ¡Échese para atrás, hijo de la chingada! ¿Pero qué? ¿El único juez policía? Para mí era el mismo policía. Sí, para mí también. Ahora van a hablar con el juez. Unos bigotes de mentira. Sí, que y sí. Y dice, aquí está el juez, ¿qué pedo con ustedes? Y bueno, y los madrió. Cuestión que nada, quedamos hasta las 11 de la mañana del día siguiente. Ya para acabarla de chingar, nos metieron con el mismo pendejo, pinche borracho del accidente, con el que nos detuvieron. Bueno, pudieron ver de cerca la claro, accidentada. ¿Era o no era? No, oficial, no lo conocemos. Claro. Al carajo, bueno, eso solo le pido un favor. Envíen un chinga a su madre a los cabrones puercos de la patrulla 25, sector 2 de Zihuatanejo, que le dieron un madrazo a uno de mis carnales en las costillas. ¡Chinguen su madre! Le andan sacando el riñoñón, dice, bueno, pero ya me voy. Ahí vienen más puercos, dice, ya sueña con puercos. Sí. Y está como enloquecido. Échose para atrás, que tienen que andar mirando. Y todos para la comisaría. ¡Hora Fli de Ferrara, Italia! Ja, ¡hola, Hora Fli! Lo que estaría bien es que finalmente, y tras 2 años de negación, me cantaran las mañanitas. El viernes es mi cumpleaños. El viernes. Pero hoy no, Arafli. No. Nosotros le cantaremos su cumpleaños. Nosotros estamos muy agradecidos con Arafli. Sí. Le queremos decir a la gente que mañana tiene la oportunidad. Mañana le vamos a cantar. Mañana es viernes. Sí, por favor, por favor, ni madres. O sea, le vamos a dar una dirección web. Sí que sí. Que tiene que ver con un blog que ha hecho Arafli y que es el mayor homenaje que nos han hecho en la historia. En los 8 años de encaso, nunca nos Mil hicieron gracias, un homenaje Arafli. Mayor. Sí que sí. gracias, Arafli. Digo, esto no por el blog, porque hay muchos que han realizado cosas maravillosas, pero hay un texto allí que es, viene a ser como, digamos, la introducción al libro que jamás escribirán en caso de que el mundo se desintegre. Porque es un libro que se escribe día a día con todos los desintegrados. Bueno, ahí está como el prólogo. Sé que sí. Maravilloso, no sé, realmente emotivo. Arafli, muchas gracias. La dirección es http://. Ajá. Las iniciales de en caso de que el mundo se desintegre, es decir, SDQEMSD, las iniciales de en caso de que el mundo se desintegre, .blogspot.com. Perfecto. Maravilloso, Bella Bambina. Ojalá le guste al mico, ¿no? Nos ha gustado a todos. A todos, sé que sí. Fascinados, Arafli, te amamos con devoción. Un beso para Arafli. Mañana será su cumpleaños, le estaremos cantando. Kevin Galdame de Hartford, Connecticut. ¿Cómo está, Kevin? El lunes fue mi cumpleaños, muchas gracias, ¿eh? Dice pendejo, así, como si fuera una vieja. Qué pendejo. Kevin Galdames, tú es el ejército. Es el ejército. Le va quitando memoria. Le va quitando memoria. Tenemos la bola de cristal. Sí, sí, sí. Tenemos memoria importante nosotros. Tú sabes que no. Tenemos algún, ¿cómo se llama esto? Calendario. Póngale. Que nos diga hoy cumpleaños este, otro, de más allá. Debemos haber celebrado 5 cumpleaños juntos, Kevin Galdames. Sí, sí, sí. Y no nos podemos acordar de ninguna manera. Por lo tanto, estuviste pendejo. Lo lamento, lero, lero. No habrá pastel para ti. Estás en penitencia. No, no. Y posiblemente no haya postre para ti en las próximas 4 semanas. Solamente un pavo de plásticos. Un pavo de disfrútelo. Te llevamos el pavo de plástico que el señor presidente de los Estados Unidos cortó. Ofrece a todos sus soldados. Ofrece a sus soldados. Sí. Por lo tanto, si quieres un guajolote de plástico, aquí te espera. Buscamos rendirles homenaje en un mundo más seguro y más lleno de esperanza. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso en mi cabello. Adiós. Soy Urtulina Perú para mandarles muchos besos. Cuídense mucho. Aquí se les quiere. Chau, chau. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. The Mind desde Mérida, Yucatán, México. Ah, ¿cómo está The Mind? Bien, lagarto. Bueno, me lleva la nalga con el Congreso de Tecnologías de la Información. ¿Qué pasó? Resulta en el Congreso? Yo estaba muy feliz porque el lunes empieza mi curso sobre visión avanzada por computadoras. Chido. Y coño, que me llega visión un correo. Visión avanzada por computadoras. Sí, usted se anotaría en un curso. Sí, sin duda. Lógicamente. Sé que sí. Bueno, dice, cuestión que me llega por correo un mensaje del coordinador de la carrera que dice que mi taller se cancela por falta de participantes. Una mentada de madre para todos los losers que no se inscribieron en ese congreso. Qué triste. Primero para el coordinador, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es como arbitrar en un foro y que nadie comente, nadie entre, ¿no? Pero te sientes muy pendejo. Tú dice, fuiste el único que se inscribió. Claro, peor. Eso es peor. Además dice, no, ¿y cuántos se inscribieron, señor? No, tú solo, güey. Pero ya sabes. No, no, en ese momento, vivas en el país que vivas, tienes que decir, ¡Qué boludo! ¡Pero soy un boludo! ¿Ves? Esto es internacional, The Mind. Sí. Ahora, The Mind, yo creo que si uno se inscribe en el curso, el curso debe ser dado, por más que sea una persona. Claro, güey. No, pero la estructura, tenemos que mover, es mucha lana. Quiero mi curso. Güey, deme el curso. Sí que sí. O sea, yo... Encadenes en la puerta. Actué de buena fe y me anoté en el curso de visión avanzada por computadora. Exacto. Ahora quiero tener una visión avanzada de computadora. No puedo, ¿por y no qué? Puedo, ¿por qué? No, ¿qué quiere que anote mal. A mis amigos? Que muy le diga a mi madre que venga al curso. No me joda, The Mind, danos los datos del coordinador. El coordinador no debe tener la culpa porque debe haber sido los estamentos mayores que le dijeron, coordinador, usted está al pedo, ¿eh? Sí. Coordinador, ¿usted por qué no me coordina esta? Porque realmente dice, ay, ya tengo que no coordinar. No, una vergüenza. A ver si... Faltó publicidad ahí. Nosotros tenemos contactos importantes, The Mind, no en Mérida específicamente donde usted se habrá notado, pero podemos hablar con el Austral, por ejemplo. Póngale ese que es coordinador de coordinadores de coordinadores. Sí. Que tiene una experiencia que te no puede llegar. No sabe cómo le coordina. Él te explica, te coordina y te da una visión avanzada, no solo de computadoras, sino del universo. Sé que sí. La Pam dice, estoy enojada. ¿Qué pasó, Pam? No estoy en Ohio. Estoy en Hermosillo, estoy muy enojada. ¿Pero por qué se enojó? Dice, diré esto y me vale madres lo que opine el mismísimo mundo. Que se mueran y se quemen para siempre en la vida las personas que roban casas y hacen este tipo de cosas. Dice, postdata, entraron a robar a mi casa, se llevaron dinero y un reloj. Son cosas materiales, nadie salió herido, pero el que entre en un hogar, no mames, está bien feo, estoy enojada y tratando de entender que la vida vale más que esas cosas, pero hoy por hoy no entiendo, claro. ¿Pero le robaron en la mismísima fiesta de cumpleaños? No, ese, creo que fue antes. Ah. Si no, vigila mejor a la gente que invita a tu cumpleaños. Por suerte no estuvimos nosotros. Digo, sí, nosotros somos de llevarnos un souvenir. Póngale. Un cenicerito, que un encendedor, que un relojito de oro. Cosas pequeñas. Cosas pequeñas. Dinero no, porque ya sabes, el dinero va y viene y lo importante son los ceniceros. Yo dije, Pam, bueno, desgracia. ¿Qué va a hacer? Esto la Pam lo dice porque generalmente cuando te pasa algo así, chale, me robaron todo. Y viene un güey y te dice, pero lo importante es que no te hicieron daño. Ah, sí. No, pero sí me hicieron daño. No, pero lo importante es que no te mataron. Ah, también. No, pero sí me mataron. Ah, lo importante es que no te hicieron sufrir cuando te mataron. Ah, y siempre tienen algo, ¿verdad? Cabrón, devuélvanme mis cosas, dice la Pam. Sé que sé. Sola y sintiendo el propio eco de su voz. Fautor de Potosí, Bolivia. ¿Cómo está, Fautor? Solo quiero hacerle una pregunta al mono que está ahí. Solamente una pregunta. Señor y mono, el Nico lo responderá. Señor mono, ¿usted es un mono de verdad? ¿Y qué pasa con la muda? ¿Está ahí o hace falta a veces a su trabajo? Era una sola pregunta, Fauno. Esto es como claro, lo de realmente. Si usted dice dos preguntas, claro, nosotros le decíamos no. Sí, es solo sí. Una. Sí. Pero dice una. Y ya hace dos preguntas. Y hace una pregunta mamona, como dice, usted el mono que está ahí es un mono de verdad. Y sí, güey, que es un mono ficticio, un mono fantasía. Retírese de aquí, por favor, retírese de aquí. Mire, la próxima vez que plantee mejor las cosas. Luis Armando Navarro Coronado de León, Guanajuato, México. Hola, Luis. ¿Cómo están, cabrones? Hermanos del alma mía. Aquí estamos. Ya llegó su ponedor. Dice, pues sucede que el domingo pasado andaba hasta la madre de pedo paseando en mi troca por las calles del rancho de San Cristóbal, municipio de León, Guanajuato. Ajá. Cuando por causas del destino me encontré de frente, ni nada más ni nada menos, con el mismísimo Vicente Fox. Chale, güey. Claro, porque ya al no ser Chente, sé que sé, anda por la vida hueveando. Martita Sagún lo manda, le dice, oye, jefzote, váyame a buscar la verdura. ¿Estaba con Martita? No sé si estaba con Martita. No, porque no tiene que ser un shopping. No, él paseaba con su Mini Cooper. Me estás jodiendo que Vicente Fox, con 2 metros de altura, tiene un Mini Cooper. Debe parecer la Pantera Rosa. ¿Pero arriba qué de está la Mini Cooper? Pero no, yo me imagino al ranchero bajando. Sé que sé. El Mini Cooper. Llegó el Mini Cooper y sale Vicente Fox y dijo, ¿qué tiene vidrio? ¿Y cómo entraba allá adentro? Y no sabemos cómo entraba. Parece que lo metió el mismísimo Pam adentro. Sé que sé. Y dice, bueno, ahí está con su Mini Cooper color rojo. Señor expresidente Vicente Fox, sí. El Mini Cooper es un auto juvenil, audaz, sí. Y no es para que un ranchero que debe andar con una troca de 5 cabinas. Y bien cabinas, fresa, ¿no? Porque es bien pinche caro. Pero eso no hablemos, pero nosotros sabemos que usted es fresa, sí, Vicentito. Sí. Y tiene lana. Y tiene lana, Vicentito. Sí. Lana que por otro lado no es tanta que se haya robado el Estado. Por lo tanto, está bien su lana de ranchero, pero un Mini Cooper. Sí que sí, está wey. Bien puto ese auto, cabrón. Cómprese un auto de norteño. Como para usted. Ese es auto de chilango fresa. Sí que sí, güey. Un auto norteño, una camioneta con esas ruedotas y el claxon de la cucaracha. Sí. Ay, mamás son mamás. Bueno, me crucé con él, iba en su Mini Cooper color rojo, sacó su mano y me saludó. Yo me di una vuelta en U y no que lo alcanzo y me le emparejé a su lado. Él levanta su ventanilla abierta, a lo que él me saluda con un movimiento de cabeza y yo le digo, ¿cómo está? ¡Qué gusto verlo! Lo felicito, hizo un excelente trabajo. Él me lo agradeció con una sonrisa y preguntándome mi nombre. Esta fue una charla de saludos y felicitaciones. Y bueno, deseos para ambos. El Chente Fox le dijo, sí. Pero Luis Armando Navarro Coronado, vaya usted por la sombra. Y usted también, ex Chente. Y a ver cuándo nos vuelve a regir los destinos de la patria. Pero cuando usted quiera. Y viva México, cabrón, viva México. Y se fueron los dos. Y se fueron. Qué sí. Lindo tener estas amistades, realmente. Saludos, felicitaciones y buenos deseos para ambos. Le di el paso, se incorporó a la carretera. Que muy bien. Muy bien, porque muy bien. No era cosa de tirarle el carro encima. Sí que sé. Bueno, Chente, muy bueno su trabajo. Y a la banquina, el carajo ese. Y bueno, y le seguí el paso por 1 kilómetro. Ah, qué feo, tipo. No, pam, cabrón. Y yo me lo imagino nervioso al Chente Fox, ¿no? Mirando sí por sé. El retrovisor y dice, este güey todavía me sigue. Y ya los servicios de seguridad no están a mi cargo. ¿Qué mierda será? Y esas cosas. Bueno, después, nada, ya está. Yo, desintegrados, que si lo encuentran, lo feliciten y no le vayan a mentar la madre, ya que hizo un buen trabajo independientemente de muchas cosas que le acabó al abrir la boca por decir tanta mamada. Chiquillos y chiquillas, un saludoso para el Chente, ex Chente, sí que Vicente Fox Quesada. Hola, ¿cómo están? Soy Sebastián del DF mexicano. Sebastián, llegó en un mal momento. Sebastián, para mí, palomita forti, iba a decir. Para mí, estrellita de luz está enamorada de usted. Sí. Y aparece siempre aquí. ¿Qué va a hacer? Bueno, campanita. Ya están metoxidados por aquí. Está la super cali fragilística con los culos tapa rosca. No se pierdan esto. Quítenle las orejas a los niños. Estaremos mañana con ella. El niño se enamoró de Guadalajara, Jalisco, México. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo a través de las cámaras de seguridad del centro comercial. Órale. ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Y así nos despedimos, damas y caballeros, por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, por donde se escucha a través de la red de retransmisiones terrestres. En Argentina, frecuencia cero. La Rock 89, Cadena 103, Z93, Radio City, FM, Radio Urba, Radio Hendrix, FM Fantasía, FM Hot, Oceanic FM, Radio Boom, en España, Costa Latina, Futur Radio, Futur FM, 24 FM, Cadena Radio Euska Digital, Indalo, y Radio Sol, en México, Radio del Planeta, y Accesa Radio, en Bolivia, Radio Luis de Fuentes, Radio Eco, Radio Gente, en Chile, Radio Archipiélago, California del Corporativo 9, Suecia Estudio, y el canal 71 de VHF con el cura Fiestero saludando. Saluda. ¿A dónde saluda? Y a todas partes. Desde el balcón, saluda. Desde el balcón, viva el cura Fiestero. Sáquese. Muy bien. Recuerden, damas y caballeros, el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Ucarioca Sofista. Ah, sí que sí, Carioca. Agua, amigo. Y baja tanto quiño. Un abrazo que va a cantar Toquinho en cualquier momento. Un abrazo para el Carioca Surfista, ¿eh? Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Caponi de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, bolas, ya vas a toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Soy Urpilina, Perú. Los saluda Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernandini. Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Les saludo a su compañero Cuba. Palomita por ti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarifa. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Alvarito, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda de Hernández desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Casa de Pipa desde Maravilloso, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Álvarez. ¡Ay, un cabo en carajo! Con Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.